Buenas tardes. Hoy no voy a empezar como empiezo otros días, diciendo que esto es un programa, otro programa del Espacio Común 15M. Hoy no. ¿Y sabéis por qué? Porque tengo el estudio lleno de mujeres malas, entre las que me cuento ya también. Y ahora me dirá, pero bueno, la gente, pero ¿qué es eso de mujeres malas? Sí, sí, sí. Ahora lo vais a oír, lo vais a escuchar y ya juzgaréis vosotros. Son mujeres malas, pero muy buenas. Y tengo aquí a Pilar. Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Blanca. Blanca, buenas tardes. Buenas tardes. Estas mujeres hacen teatro. Hacen teatro única y exclusivamente de mujeres, gestionado por mujeres e interpretado por mujeres. Y qué mejor que entrevistarlas a ellas con, hoy 5 de marzo, que estamos a las puertas del 8M. De un 8M... pues que va a revolucionar, un 8M antifascista, un 8M que pelea por todo la dignidad de la mujer. Bueno, pues no me vais a explicar qué es esto, porque me ha hecho mucha gracia, porque yo pongo la lavadora todos los días y a mí no me pone, pero en fin. ella es una plataforma artística. Y que se llama esto, ¿cómo me pone mi lavadora? ¿Es eso? ¿Cómo me pone la lavadora? ¿Cómo me pone la lavadora? A ver, ¿por qué este título? Empezando por eso. ¿Cómo os pone la lavadora? Pues este título surgió al principio de la compañía, de formar el grupo teatral, que sí. Ya vamos para 14... Acércate un poquito más al micrófono, por favor. Vamos para 14 años, más de 13 años que lleváis con el grupo de cómo me pone la lavadora. Y esto surgió porque nosotras no somos, además de ser un grupo de mujeres, somos un laboratorio teatral. Uh-huh. Y esta frase salió pues de toda nuestra, de pensar sobre nuestra vida, la vida de las mujeres, las entrevistas, cómo hacemos casi todo lo que hacemos en el laboratorio. Entonces esta frase forma parte del primer espectáculo que elaboramos, que se titulaba El Cuadrilátero, y tiene una escena que sale esta frase, ¿cómo me pone la lavadora? De tantas frases de las que barajábamos, pues esta es la que escogimos como título simpático de nuestro laboratorio. Estupendo. ¿Y el laboratorio está formado única y exclusivamente por mujeres? Sí. O sea, ¿la dirección también? Sí, las directoras también son mujeres y es la esencia del grupo, que está conformado por mujeres y tratamos temas relacionados con las mujeres, cómo habitamos en este mundo, cómo interactuamos, cuáles son nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras libertades perdidas y deseadas, y entendemos que no hay posibilidad de que concuerden también los hombres en este sentido. Vale. Y otra cosa, o sea, no todas las mujeres que intervienen en las obras son, por decir así, profesionales. No, una característica del grupo es que hay profesionales y no profesionales, de diferentes ámbitos, de diferentes edades. Somos un grupo muy, muy variado, muy, muy plural. Esa es una de las grandes virtudes del grupo, ¿no? Porque cohesiona actrices más profesionales, gente que digamos que hace de la actuación su modo de vida. Pero también somos otras tantas con distintas profesiones, actividades, que hemos llegado al teatro por otros caminos y el punto de vista bueno pues es que desde la dirección o las directoras del grupo pues consiguen transmitirnos pues que todas somos válidas y sacan de nosotras, con independencia de nuestra valía teatral entre comillas, pues lo mejor de nosotras, y todo sirve. Una pregunta para ambas, ¿Vosotros sois de las profesionales o de las aficionadas? Yo aficionada por completo. Sí, las dos somos como de aficionadas. Mejor. Sí. ¿Qué tal la experiencia de entrar? Porque supongo que esto traerá ensayos, tenéis que quedar, etcétera, etcétera. Entonces yo me imagino que se habrá creado como una amistad, un feeling entre todas vosotras, ¿no? Sí, la verdad que el laboratorio es algo más, bastante más que un grupo de teatro, ¿no? Es bastante más, es un grupo de relación, es un grupo, pues eso, muy flexible, muy grande, porque, bueno, ahora actuamos en Malas como 22, pero somos más, algunas ahora no actúan, pero están dentro del grupo. Y bueno, es muy flexible la directora, además, porque Blanca dice, vale, la directora principal, digamos, es Beatriz Santiago, que ha hecho cine, directora profesional, y lo que pasa que luego hay muchas colaboradoras, incluso también profesionales, directoras, pero digamos que la directora principal es Beatriz. Bueno, ha mencionado la palabra Malas. Uh-huh. Malas es el título de una obra que yo estoy viendo que desde tiene una continuidad dentro de lo que es el teatro del barrio, que me imagino que algunos de nuestros oyentes los conocerán, si no pondremos también un link al teatro del barrio, para que sepan que interpretan obras que no son obras al estilo de los grandes teatros, sino son obras muy innovadoras, obras que tratan de verdaderos problemas sociales. Pero entre ellos está Malas. ¿Por qué Malas? Estas mujeres, o sea, que dicen que en alguna vez en su vida les han dicho la sociedad que son malas. Bueno, la obra nace hace varios años. Yo en ese momento no estaba en el grupo porque aquí estamos presentes como los dos polos del grupo. La parte más antigua que ha participado en los orígenes de la conformación del grupo y que es mi compañera Pilar, y luego yo, pues, que soy de reciente adquisición, que solo llevo 3 años. Entonces, bueno, la obra tiene una trayectoria, por lo que he podido ver, bastante dilatada en el tiempo, habida cuenta de que estas obras, tal y como las plantean desde la dirección, forman parte de un teatro de investigación, de laboratorio, colaborativo, feminista, que tiene como finalidad lo que he dicho antes de llegar a las preocupaciones de las mujeres o lo que queremos transmitir. Y por lo que he constatado, pues esta obra nació para dar lugar al mito de la santa y la bruja, ¿no? Cuando nos hemos sentido malas, cuando en realidad lo que hemos querido ser es ser libres. Y entonces, pues, es una obra que llega muy bien al público porque transmite mucha verdad, y al fin y al cabo cualquier mujer que dice la verdad es feminista, y es una obra que ha ido creciendo con el tiempo. Lleva en escena, me parece que 3 años, ¿no, Pilar? Sí. 3 años, pero que ha ido creciendo con el tiempo. Yo creo que ya llevamos un año o así, que debe de estar ya bastante cerradita, pero bueno, que en el aspecto de que crece en movimiento y que el resultado final viene siendo ahora muy interesante y desde hace 3 años porque se llena el teatro del barrio. Tenemos programación todos los meses. Desde hace 3 años, con la virtud de que todas se llenan el patio de butacas. Sí. Este mes de marzo, el día 12 de marzo a las 19 horas, jueves, en el Ateneo de Madrid, calle Lope de Vega 38, tenemos una actuación. Sí, os salís del Teatro del Barrio y vais a lo que es el auditorio de Comisiones Obreras. Eso es. El que está cerquita allí del Paseo del Prado. Eso es. Sí, ya pondremos luego dentro también el cartel de la obra. Bien. Para que. Y el 28 de marzo, sábado a las 13 horas, también representamos la obra en el Teatro del Barrio. En el Teatro del Barrio. Eso es. Y ya para abril tendremos la programación, pero ahora no la tenemos prevista aún, pero que todos los meses está. Entonces yo creo que la continuidad de la obra en el tiempo es una prueba evidente de que tiene muy buena aceptación para el público y son muchas personas, mujeres y hombres, que sienten mucho gusto en vernos y que se sienten conectados con lo que transmitimos de alguna manera. Porque sí, bueno, se va a seguir programando, parece, lo que pasa que las fechas las irán dando en el Teatro del Barrio. Sí, hasta bueno, ellos lo envían todas las meses, sí. Por ejemplo, yo recibo el boletín que es programación de marzo, sí. Por ejemplo, que es este último mes. Y bueno, pues siempre están las mujeres malas, claro, son malas para cierto sector de la sociedad. Ese sector que francamente no nos gusta en absoluto, como son las derechas y las ultraderechas. Efectivamente, el meollo de la obra y el cul de la cuestión es ese, que nos llaman malas cuando lo que queremos ser libres. Y el origen primigenio de donde se empezó a gestar malas es a través de una pregunta que nos plantearon la dirección y las personas que entonces colaboraban con nosotras y tal, a través de entrevistas y preguntas hacia nosotras mismas, es ¿cuándo te han llamado mala? ¿Y cuándo te has sentido tú mala? Ese fue el origen primero de la obra de malas. Bueno, yo creo que es que llamarnos malas, yo creo que a toda mujer que se precie, digo yo, en algún momento se le ha llamado mala. Claro. Pero no creo que nos sintamos malas. Somos malas porque no somos obedientes, pero no, desgraciadamente, no somos sumisas. Desgraciadamente nos hacen sentir malas, es decir, nos hacen sentirnos culpables, que luego a través del feminismo, a través del pensamiento, a través del trabajo personal y colectivo, nos vamos dando cuenta que de malas nada, ¿no? Que no es ser mala eso, pero sí que hay muchas mujeres hay un periodo de tiempo que se siente culpable y mal. Bueno, eso es lo que quieren. Claro, que es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Y lo consiguen, desgraciadamente. Unas veces lo conseguirán y pues otras veces no, pero vamos, por lo general yo creo que con dos dedos de frente cualquier mujer es que debe ser mala en algún momento en su vida. Cuando eso le quitan libertad, cuando le quitan pues su opinión, cuando le quitan su manera de vivir, que a lo mejor no es la estándar, la que pues no sé, las señoras de bien pueden llevar, pero que existe lo que se llama libertad. Pero malas, yo que creo que cada día hay más malas, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que también hay que contarlo. Hay que tener un poco de valentía para poder transmitir el mensaje, porque hay veces que la sociedad nos limita tanto que estamos, como digamos, siendo malas enmascaradas, sin poder exhibirnos, ¿no? También eso requiere un esfuerzo personal y sobre todo encontrar el lugar. Y yo creo que lo bueno de este grupo de teatro o este grupo social o de amigas, de compañeras, es que es el lugar donde uno... una se quita la faja y ya se expande y dices, bueno, pues estoy, la unión de todas hace que sea todo más fácil el poder transmitir tu verdad, y eso es muy satisfactorio. Yo creo que si no tuviera ese encuadramiento familiar, que para mí es eso, no sé si se podría, y conecta tanto con el público porque realmente de alguna manera alguna mujer se tiene que sentir identificada con nuestras verdades y salen muy, muy, muy, muy contentas por ese motivo. Y luego el grupo lo que tiene es lo que ha dicho Pilar, ¿no? Que ella ha dicho, en su momento nos preguntaron cuándo nos hemos sentido malas, ¿no? Es todo este tema de la transparencia y democracia, ¿no? De que el tratamiento de las obras nace de nosotras mismas, de nuestras propias inquietudes y toda la transversalidad que hay en el proceso de la investigación y de la creación de la obra, de la información. Claro, esto tampoco es tan fácil encontrarlo en el ámbito teatral, y eso es una virtud porque también trabajamos el feminismo desde dentro, porque nosotras practicamos el feminismo en nuestros propios, en el seno de la conformación del grupo. Y con una sororidad. Entonces, digamos que te imbuyes de todo eso y al final cuando representas, lo que haces es estar con amigas. Y cualquier persona que vaya a ver la obra se da cuenta que hay algo más que unas actrices. sino un nexo de amigas. Unas personas. Una sororidad, con su, que nos con queremos. Sus vivencias y todas esas claro. cosas. Yo imagino, ¿no tenéis un guión fijo? Sí. ¿Dais paso a la improvisación? Yo creo que se ve tanta verdad porque es la verdad, porque cada una cuenta su historia de verdad. O sea, cuando tú sales al escenario, naturalmente estás actuando, pero es la actuación de tu propia historia. Y entonces es que son historias de verdad. Las que cada mujer ha vivido. La que cada mujer ha vivido o vive, ¿no? Pero bueno, vivido. Y esa es la que cuenta y la que dice. La que lo dice de verdad, desde su propia vida. Porque, claro, el feminismo ya dijo, lo personal es político. Y entonces eso es política también, ¿no? Hombre, la política... Transgredir yo creo que, claro, tu vida... Una cosa es los partidos, que será partidista, eso es pero los a partidos. Políticos no podemos dejar de ser porque lo vivimos intensamente todos los días. Sobre todo, pues ha empezado el año con una cantidad, con una cantidad de violencia contra la mujer espantoso que cada día empiezas a mirar y no hay mes en que no hayan asesinatos y sobre todo... han tomado la maldita costumbre de la violencia vicaria, que de decir, bueno, pues voy a fastidiarte hasta el final porque lo más que puede doler una madre es que le maten a un hijo. Entonces, evidentemente, pues si eso es el castigo que se recibe por mala, ¿no? La muerte de un hijo, la muerte de este, o el desprecio de una sociedad que encima es muy hipócrita porque no creo yo... Yo no sé si recordaréis que, bueno, pues hablando, pues por ejemplo, del aborto, que aquí no se podía abortar, pero las niñas de bien se iban a Inglaterra. Sí. Eso lo sabíamos todo el mundo, ¿eh? O sea que eso es una sociedad muy falsa, porque lo único que hacen es tapar, poner parches para que no se note o lo que sea, pero una mujer de verdad tiene que ser mala en ese aspecto. Tiene que contar su verdad y tiene que exponerla al público. O sea, yo os estaba explicando de esto, bueno, de que había vivido la muerte de un hijo, pero yo es que soy madre soltera. Esa es mi verdad, entonces también soy mala. Claro, sí. Para la sociedad patriarcal... En aquellos tiempos, madre de Dios, parece claro. que habías cometido el crimen del siglo. Para la sociedad patriarcal casi todas somos malas en cuanto transgredimos las normas, ¿no? Claro, sí, las normas que establecen ellos. Bueno, nadie en el mejor busca el ser madre soltera, pero si encuentra, te quedas embarazada y parece que te has cometido, yo qué sé, peor que un asesinato porque ha roto las reglas que establecen la sociedad de bien. Claro. La suya. Claro. Por eso te he dicho que vosotras sois malas, pero yo también. Claro, casi todas tenemos alguna maldad. De hecho, sí. Has comentado antes lo de la improvisación. Bueno, la obra en sí misma no tiene improvisación, pero lo que sí que es verdad es que luego hay una especie de no es coloquio, sino de intervención del público para que pueda contar. Bueno, más que nada para que cuenten, les proponemos... que nos relaten cuando se han sentido malas y que si tienen algo que contarnos. Y resulta muy bonito ver cómo espontáneamente muchas mujeres pues cuentan historias que podrían contar, por ejemplo, la tuya, ¿no? Que yo he tenido un hijo soltera y sí que te das cuenta que hay muchas formas y muchas posibilidades de haber cometido alguna maldad. Y también esta entre obra, comillas, ¿eh? Claro, entre comillas y como somos un grupo en escena que puede ser rondar las 22 cuando estamos todas sí. somos 22 sí. Y pues claro, son 22 historias distintas, entonces de alguna manera casi todo se trata, por eso lo que yo te decía, que es raro que no pueda llegar a alguien, que alguien no pueda decir yo esto lo he vivido, ha visto más, y se emocionan. Yo tengo amigas que han ido y se sienten muy emocionadas, ¿no? De cómo lo contamos, de que gente normal... Que es terapéutico poder decir es que me ha pasado esto. Yo no soy mala, simplemente soy diferente o rompo unas reglas, ¿no? Claro. Unas reglas que vaya usted a saber quién las ha establecido. Es que contar las cosas libera además, y es el proceso de la sanación. Lo que te digo, sí. Es una especie como de ir al psicólogo. Sí, de hecho hay psicólogas y psiquiatras que han ido a ver la obra y nos han hecho críticas en ese sentido. que es una sanación y bueno, nosotros nos llamamos activistas. Artistas y activistas. Sí, en ese sentido lo queremos juntar todo porque transmitimos a través del arte, ¿no? Del arte teatral, pues toda lo que es la ideología feminista y de activismo, ¿no? ¿Y cómo llegasteis al contacto con...? ¿Qué pasos llevó a incluiros dentro de esta... de esta obra o del grupo de teatro, ¿cómo llegasteis a ella? ¿No? Bueno, empieza pues, tú, Pilar. Bueno, yo soy sí de las fundadoras del grupo, ¿no? Yo estaba en el 15M en Tetuán, en Buen Barrio. Buen Barrio, ahí estaba yo entonces en el 11 y cuando ya nos fuimos al barrio, primero estábamos en Sol, ¿no? Luego nos fuimos a los barrios y me fui a Tetuán y en el 12 abrieron un centro de igualdad en Alvarado. Y yo por aquel entonces ya me medio jubilé y tenía más tiempo, había hecho algo de teatro, pero poco, y estaba buscando volver a hacer teatro porque realmente el teatro y la actividad, no tanto interpretar un papel, sino todas las técnicas teatrales ayudan muchísimo para la vida, ¿no? Para la expresión de tu cuerpo, para expresarte tú. Y entonces yo estaba buscando y de repente pues abren este centro. Yo fuimos allí el grupo feminista de la asamblea de Tetuán pues a conocerlo y a ver cómo podíamos hacer cosas que nos ayudaran a la comisión y tal. Y me encuentro que se va a crear este grupo teatral donde estaba Beatriz Santiago y se crea el grupo y allí empecé yo, retomé el teatro. Y claro, dije, ¿pero esto qué es? Se junta el teatro con mi actividad feminista, porque claro, yo llevo también muchos años, desde el año 80 en el feminismo de Madrid. Entonces se me juntó ahí la actividad con el teatro y para mí fue una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a... Un sueño hecho realidad, ¿no? Un sueño. Un sueño total, hecho realidad total. De momento. Y entonces, bueno, pues el grupo, aparte de Malas y del Cuadrilátero, que son dos obras así y tal, pues hacíamos muchas cosas, hicimos muchísimas cosas de performance en la calle, en el Mercado de Maravillas, que le estaba enfrente, ¿no? Por el 8 de marzo, por el 25N, muchas cosas, ¿no? Que las creábamos allí en el Centro de Igualdad, con el teatro y con otros grupos del centro, ¿no? De la actividad literaria, de una radio que también había allí, en fin. Y ahí empezamos. Yo ahí empecé. Ahí empezaste. ¿Y tú? Pues yo distinto. Yo en el grupo llevo 3 años. Yo, pues antes de entrar en el grupo, el teatro había llegado a mi vida un poco por casualidad. Yo estaba en ese momento de mi vida de grandes cambios personales. Mis hijas ya se habían hecho mayores, ya no tenía que estar tanto entre el trabajo y ellas. Me había divorciado, mi padre había fallecido. Y entonces, bueno, ya tenía yo mi edad. Y entonces, pues, estaba buscando cómo llenar mi vida de ocio, fundamentalmente. Entonces, de casualidad llegó el teatro, pero era un teatro... así aficionado, por supuesto, de grupos de teatro clásico y demás, pero y estuve varios años, como 3 años, pero la verdad es que descubrí que el teatro me gustaba mucho, pero no el mundo del teatro. Yo dije, madre mía, si aquí vengo de aficionada, si a mí no me pagan, si no sé qué, y cuánto sufro a veces por todo lo que envuelve al mundo del teatro, los egos, el patriarcado de las direcciones, que también existe, el patriarcado de los directores, los codazos, no sé, y yo pensaba... Las zancadillas. Los abusos. Y yo pensaba, ¿qué será para los que se tienen que ganar la vida con esto, madre mía? Entonces yo estaba estaba ahí aguantando, entre comillas, porque me gusta el teatro, me gustaba representar, creo que es un medio de comunicación muy bonito, que te hace ser libre, incluso de ser verdadera. Pero estaba ahí dividida entre esto y me llegó, conocí este grupo de teatro por una amiga y bueno, tuve la suerte de entrar y ahí es cuando ya se me abrió la luz, porque es como que has llegado a tu lugar. Has encontrado tu lugar en el mundo y desde entonces siempre he sentido pues que estoy en mi casa. Que es, yo no sabía. Da, ¿eh? Sí, llegar a encontrar, sí. A encontrar ese sitio, sí, ese porque, sitio tuyo propio y sí. Que es eso que quieres ocupar. Si toda la vida, a mí me ha pasado algo especial también con la radio. Yo no había hecho radio nunca. Pues aquí vamos a explicar la historia de todas, porque somos todas malas, ¿no? Entonces me dije, ah, como ya estás jubilada y puedes venir a la hora que quieres de todo esto, si pudieras hacerte cargo. Qué mal lo pasé con mis primeros programas. Me atascaba, no sabía dónde salir, me parecía, bueno, eran un poco un sufrimiento, ¿no? Pero luego me fui soltando, madre mía. Yo creo que de lo último que voy a dejar, creo que va a ser la radio. Porque la verdad es que me llena, o sea, y se conoce gente como vosotras, otra gente que han pasado por aquí, que te explican, y entonces todo eso acaba enriqueciendo la vida de uno propio. Sí. Es verdad, eso son, no, no sé, pues puede que la gente que os va, ahora ya me habéis picado y a ver si convenzco a mi amiga Carmen, o la Carmen, y nos vamos un día a las dos, porque a esas horas pues mis niñas se las dejaré esporádicamente a mi hermano y mire yo al teatro. Sí, además luego puedes contar tu historia de mala. Bueno, eso puede ser una rebelión, ya os avisaré el día que vaya a ir. Sí. Sabiendo que mi amiga Carmen también puede contar una historia de malas. Yeah. Seguro. Todas. Por aquello de que Dios las cría y ya se juntan, pues eso. Nosotros que vivimos en Carabanchel, también buen barrio. Sí, sin duda. Entonces, bueno, pues sí. Tenemos nuestra, hacemos nuestras cosillas aparte de estar implicadas. Nosotros, en vez de hacer obras de teatro, vamos a manifestaciones, formamos, bueno, organizamos cosas y unas veces culturales, otras veces de protesta, la mayoría de protestas, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, en fin. Bueno, nosotras también tenemos varias vertientes, claro, la principal y más absorbente es el ámbito teatral de confección de las obras y, por supuesto, la representación. Pero también como... Hacéis performance. ¿No? Sí, también. Hacemos performance, hacemos grupos de... ¿cómo se dice? Cursos de teatro, para iniciación también, actividades variopintas ligadas también a, pues eso, a una actividad pues ya sindical, política, con distintas actividades que podemos programar. Luego también practicamos, pues acudimos a ver películas de cine, al fin, que tenemos muchas actividades colaterales que nos da el propio grupo a través de sus miembros que hacemos que pueden conectar con... Sí, tenemos una tertulia feminista, fundamentalmente enfocada... Aunque está abierta, tertulia feminista. Tertulia feminista. La idea fundamental es que se conozca la historia del movimiento y de los diferentes corrientes del feminismo, que es muy interesante y que creo que se conoce muy poco y nos ayuda a entender lo que va aportando todo el movimiento feminista, ¿no? Desde la primera ola a la cuarta ola, que es la que estamos. Entonces, un poco la tenemos cada 15 días. Y un poco está enfocada a eso, a que se vaya conociendo todo lo que es la teoría feminista también. Además de la práctica, el feminismo también es teoría, tiene una historia, un cuerpo teórico, y eso también lo hacemos. Y luego otra característica que quería señalar del grupo es que también es muy flexible. Es decir, yo me marché 2 años fuera, a vivir fuera de Madrid, porque, bueno, ya estaba jubilada y me apetecía cambiar un poco de aire, aunque me gusta Madrid, me marché con una amiga. Y cuando volví, pues me recibieron con los brazos abiertos. Es decir, bueno, que está un tiempo sabático. Muy abierto, no, pero muy abierto a entrar y salir. Naturalmente sí. No es lo mismo una persona muy con mucha continuidad que otra, pero está abierto a esa flexibilidad que tan importante es para las mujeres, que a veces tenemos la vida pues como muy complicada, porque nos suceden muchas cosas, porque nuestra vida está atravesada por lo personal y por lo social, por todo y por casi todos los ámbitos de la vida nos la atraviesa a las mujeres, ¿no? Pues los hombres no les atraviesa tanto lo privado, les atraviesa más lo social, el trabajo, pero lo privado no. Pero nosotras sí, tenemos muchos avatares individuales. Entonces, me parece importante esa flexibilidad para las mujeres, y esa es otra característica del grupo. Sí. Entonces, está muy bien. A ver, ¿y qué opináis de lo que ha dicho la ministra de Igualdad? Restringiendo, poniendo reglas y quitando las ayudas a las que no las a los movimientos feministas que no las cumplan. Pues, no sé, porque la verdad que no me he enterado muy bien de eso. Sí, ella dijo que en estos momentos, o sea, todas aquellas personas que, por ejemplo, sabéis que hay dentro, por desgracia, en el movimiento feminista también hay distintas vertientes, ¿no? No, por desgracia, por suerte. Es un debate. Por suerte. Pero en fin, que sí. Si hubiera una cohesión, posiblemente podríamos hacer más fuerza. Pero bueno, es la vida que nos ha atacado. Entonces, por lo visto, dijo que solamente aquellas que cumplieron las normas abolicionistas de no admitir hombres trans y la prostitución, que nadie está en favor de la prostitución, pero es evidente que hay que buscarle una salida a estas mujeres. No es decir, se acabó la prostitución y ya está. Ahí os quedáis. Entonces, que solamente si quien cumpliera esas... se ha quedado un poquito diluido, porque, claro, se levantaron muchas voces, porque no veo yo que haya que ponerle... no sé, trabas o ponerles unos estos sí y estos no. Entonces, que los que no cumplieran con estas, digamos, ideas que tenía, pues que se les cortaba la ayuda que se recibe. O sea, que pues no son sé. Ayudas no aunque no que, se contemplaría el dar el, sí. Yo la verdad que te da una ayuda económica. Sí, las subvenciones, ¿no? Sí, exacto, las subvenciones. Pues yo no sé. Bueno, no pues sé. Me parece un poco de adoctrinamiento, ¿no? Sí, sí, no, yo estuve en la rueda de prensa que se organizó después de todo esto. Evidentemente, pues había pues sindicatos de trabajadoras y trabajadores sexuales, que pidimos que la prostitución no solamente es femenina, que también hay sí, masculina, sí, o sea, sí. Efectivamente, y que dijeron pues que no veo el porqué tenían que hacer estas diferencias. De momento se ha quedado aquí diluido y como si no hubiera pasado nada, porque me parece pues un patinazo, no sé. Bueno, yo creo que, no sé. Yo el tema de la subvención no estoy nada informada, pero con el tema de la prostitución creo que se mezcla demasiado. Esa es una opinión personal mía, ¿eh? Sí, sí. Se mezcla demasiado con el tema trans, el tema de la ley y el todo eso, y yo creo que no se debería de mezclar. Y luego, la prostitución siempre ha sido un tema polémico dentro del feminismo, no es ahora solamente, no. Y yo creo que sí, que la prostitución debe desaparecer, pero claro, luego la otra postura es que hay que regular, mejorar. Mi opinión personal es que tiene que desaparecer. O sea, yo soy abolicionista personalmente. En ese aspecto, que soy abolicionista, y creo que lo que si fuera mejor para eliminarla, eso es lo que habría que hacer. Pero de todas formas, a mí me parece que el gobierno y eso es bastante tibio en este tema, ¿no? Como que no sé. Es un poco peliagudo, porque claro, tendrías que buscarle una solución. No va ni para adelante ni para atrás. Ahí es verdad de que ese es el oficio más antiguo del mundo y no ha desaparecido. Llevamos años y años. Bueno, sí, es verdad que decían que no estaban, que estaban en contra de la trata, pero que hay gente que trabaja en esto como Ya, pero bueno, también yo es que es el oficio más antiguo del mundo, no, perdona que te lleve la contraria, no es ese, el oficio más antiguo del mundo es la maternidad, sí, el sí, parir, bueno. Y eso lo hacemos las mujeres, ese sí no, que es no, antiguo. Pero veamos que la prostitución ha existido siempre, eso. Ya, bueno, pero también lo la también lo malo, pero que ha degenerado pues en que hay gente que las obligan y eso no. Pues efectivamente. No, bueno, es que eso es un delito. Eso es un delito. Eso es un delito, sí, claro, un delito prostituir este por claro. Obligación, que eso es muy ya, lamentable. Pero la mala trata. Claro. Yo en esto soy bastante afín a Pilar, porque además yo creo que no siempre será, pero en la mayoría de los casos la prostitución encubre problemas sociales de índole económica y de clases sociales en muchos casos. Sí. Y entonces, claro, Claro, puedes decir, bueno, ya no puedes ejercer, pero bueno, ¿y qué hacen esas mujeres? Habría que buscar un camino. Por supuesto, efectivamente, claro, claro. De integrarlas, pues en el de esto no puedes decir, ala, muy buenas, ahí acaba todo, ¿no? Claro, sí. Si tienes un sistema social de bienestar y de protección, de que se te cubran los derechos sociales, pues lógicamente muchas mujeres no acudirían a la prostitución. Claro, ese es el problema esencial, que normalmente las mujeres que acuden a la prostitución es porque tienen descubiertos los sistemas básicos de vida, claro, y eso es cosificar tu cuerpo a cambio pues de tener una casa o de comer o de lo que fuera. No, pero eso, va claro. Mucho más aquí, claro. Sería un tema mucho más profundo, porque el tema del consentimiento es mucho más, porque lo que no se dice nunca, hay un alto porcentaje, pero muy elevado, de mujeres que en la prostitución además que han sido abusadas, violadas, claro. Sí. Han sufrido abusos, eso también hay que decirlo, porque entonces ¿de dónde partes? De ya no, un poco cuidado de tu cuerpo. Es que es un mundo muy complejo. Claro, entonces eso el feminismo tiene que ir a las raíces, ¿no? A la raíz del consentimiento. Y que como en todo esto, si no existieran los que contratan sus servicios, claro. También que son tan culpables como... Claro. Evidentemente son los que tienen el poder, es que es el machismo en su claro, y no es un tema sexual. No. Es un tema de poder. Sí, es un tema de poder. Total. Es un tema de poder. Sí. Claro. No, bueno. Yo no culpabilizo a las mujeres en modo alguno, no, yo las entiendo como víctimas, no como culpables, para nada. Y sí que es verdad que que pues todo el mundo lo dice, que bien se arrastra históricamente y que es pocos gobiernos se atreven a meterle mano a esta problemática. Y también hay posturas. No lo sé, yo creo que ninguno. También hay posturas. Bueno, los del norte hicieron una ley para perseguir a los prosetetas y tal. Tenemos muy poco. Vamos, yo tengo poca información de qué pasa, cómo evoluciona eso, ¿no? Los países, no sé si en Suecia. En Suecia, me parece. No lo sé, hay quien culpa. Claro, que existe también el problema pues de los chulos, que digo yo, los que la manejan y que son los que en realidad ganan dinero. Claro. Así como, pero que evidentemente que se culpabilizan en, pues no sé si en Norteamérica o de esto que a veces se han visto en películas de que sea al hombre que pillan contratando servicios, pues va a la comisaría. No. Pero bueno, esto nos ha desviado del teatro. Vamos al teatro, que es lo nuestro. Veo que además de Malas habéis estrenado otras obras, como tú has dicho muy bien, el cuadrilátero. Sí, la primera obra sí que hicimos, aparte de todas las performances y cursos y salidas a la calle y al metro y a cosas que hacíamos, pues la primera sí gran obra fue el cuadrilátero. Sí, también tuvimos muchísimo éxito con el cuadrilátero, sí, que trataba sobre todo los temas de la violencia, de los micromachismos, ¿no? Fundamentalmente teníamos varias escenas y bueno, la idea era denunciar eso, todos los micromachismos y la violencia que sufríamos, que sufrimos, vamos, en la publicidad, en la casa, y todavía seguimos haciéndola, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, mañana hacemos dos escenas pequeñas aquí en el auditorio, pero vamos, no sé si está abierto al público. Sí. sé. Es para clausurar una jornada que hacen. Porque es una obra, de verdad, yo que al principio la vi como público, luego he tenido alguna intervención en alguna secuencia de la obra, es una obra de morirte de la risa. Es muy divertida. Bueno, en general, casi todo nuestro teatro es divertido, porque contar historias y practicar el feminismo no es incompatible con la alegría, porque nosotras todo lo que nuestro hábitat es el del el positivismo, ¿no? Y nosotras cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son nuestras necesidades, pero siempre habitando desde nuestra felicidad. Entonces nuestras obras siempre tienen mucho punto de risa, de emoción, y el cuadrilátero para mí se lleva la palma. Como dice nuestra directora, la risa es la gran transgresora para las mujeres, porque la risa trabaja en la abundancia, y para eso es necesaria la risa para nosotras. O sea que tenemos que denunciarlo, pero divirtiéndonos con la risa. Porque tampoco transmitimos un mensaje de odio. No, transmitimos verdades con un enfoque muy de mucha naturalidad, pero desde el positivismo. Desde nosotras mismas. Y siempre hay historias, pues, como muy graciosas. Es verdad lo que dice Pilar. Yo, antes de entrar en este grupo de teatro, yo que soy una persona mayor, que soy alegre de base, pues yo ya me había dado cuenta en mi vida personal que ser alegre molesta. Ah, sí. Ser sobre todo en los trabajos, o sea, esto de que primero molesta y después resulta ser muy cuestionado, parece que sí... Que te lo tomas todo. Que parece que sí, exactamente. Eres un irresponsable. Exacto. Yo creo que para trabajar el humor hay que ser muy inteligente. Ya. Y para comprenderlo, más. Porque yo hay veces que huyo de cuando veo una película de comedia, es que hay algunas que dan pena. No voy a mencionar título ni nombre. Sin embargo, hay algunas que tienen esa cierta ironía, pero que claro que la tienes que pillar, la tienes que coger, tienes que, o sea, el humor es para personas inteligentes, ¿eh? Para los otros pues está el chascarrillo, el chiste fácil, el juego de esto, pero el humor, lo que se dice, el humor y la ironía, no todo el mundo la puede practicar. Ya. Y hace más hacerlo con elegancia. No caer en situaciones chabacanas y cosas por el estilo, que lo que es loco es lo que les gusta a la gente, ¿no? Las payasadas. Esas tonterías, pues bueno, el chiste fácil y así, pero que no. Luego veo que tenéis más, porque es evidentemente que malas es lo que estáis haciendo, y ahora ya cuando acabamos, ahí tenéis otro que es el Déjame que te cuente, que es sobre las violencias machistas. Ah, bueno, hemos hecho muchas performances. Y luego, como tenemos muchas muchas cuenteras también. Narradoras. las que cuentan cuentos, narradoras. Sí, sí. Pues también hay, entonces, Déjame que te cuente, es otra, como, pues eso, para... esa es una. Sí, y otra es... Estrenasteis en el 2015, en el Día Internacional de la No Violencia de la Mujer. Sí, esa la hicieron las cuenteras, las cuentacuentos. Vale. Sí. Y luego tenemos otra que también la hemos hecho varias veces, también muy muy bonita, lo de leer en defensa propia. Leer en defensa propia, la hemos hecho en la calle, empezó en la calle, aquí cerca, en la plaza, ¿cómo se llama? Cerca de Luis Millán, un centro de mayores que hay ahí, una plaza así grande. Yo que para los nombres soy fatal. Bueno, pues esta performance o actividad es... tú te pones a leer, ¿no? Y vas leyendo en voz alta y luego dejas el libro ahí para que la gente lo retome. Entonces, por ejemplo, también la hicimos esta misma cuando murió Almudena Grandes en la universidad, en un homenaje que se la hizo, y también leíamos sus libros, cada una un trozo, de su obra, y luego salíamos, poníamos su nombre, también quedó muy bonita, lo hemos hecho varias veces. O sea que no os limitáis al teatro de sala, sino que también salís a la calle, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tenéis también otra que se llama Transgresiones o algo así. Esa también fue una cosa que hicimos al principio, y esa fue más dentro del centro de Mirabal, que es donde empezamos, el centro de Iguala. Transgresiones. Esa consistía en que cada una en una maleta metía dentro su transgresión y luego la iba contando, abría la maleta y contaba su transgresión, o sea, algo que había hecho en su vida que la había impactado a ella y que había supuesto algo en su vida, ¿no? Yo recuerdo, pues la mía era cuando me puse el espéculo delante de, o sea, con un grupo de amigas en los años 80, que es, ¿no?, para vernos el cuello del útero, ¿no? Claro. Para vernos y conocernos la vulva. Pues eso fue para mí, que entonces era, claro, en los 80, pues era todavía, bueno, no muy joven, pero como de 30 años, así. Pues esa era, la puse como mi transgresión. Entonces dentro de la maleta ahí ponías el espéculo, el espejo, no sé qué. Otra había sido el hacerse una casa, el ladrillo, y ponía el ladrillo ahí. Otra, cuando se murió su marido, que bailó encima de la tumba diciendo, ya soy libre. Me he liberado. Entonces se acaba. Sí, eso también fue otra cosa muy bonita. Es un grupo muy dinámico, muy activo. Sí. Y las posibilidades de hacer cosas son infinitas. Y ahora volvemos a Malas. Malas, que tiene, vamos a decir, entre comillas, su hogar en el Teatro del Barrio, sale del Teatro del Barrio y ya se abre un poquito, pues... me imagino pues que se habrán puesto en contacto con vosotros, ¿no? No, perdona, no empezamos en Teatro del Barrio, la hicimos antes en otros centros. Ya, pero bueno, últimamente estos 3 años... En otros centros, en 2 o 3 centros la hicimos antes de empezar luego a hacerla en el Teatro del Barrio periódicamente, sí. Y entonces el jueves que viene... El jueves que viene la hacemos en el Auditorio Marcelino Camacho. Exacto. A las 7 de la tarde. Uh-huh. No sé si habrán entradas todavía, creo que costaban 10 euritos, que sí, no es nada. Sí, los afiliados a comisiones, 7. 7, por ejemplo. Mm. Es un auditorio grande. Sí, es muy grande, sí, conozco el auditorio. Y por lo tanto... Supongo sea la sala grande. Entradas hay todavía. Uh-huh. Entonces... Sí, pero vamos, que la hemos hecho en el huerto de Manoteras, al aire libre, en verano... O sea que la hemos hecho en diferentes sitios. Y además, también incluso fuera de Madrid, ¿no? En Guadalajara, ¿no se hizo en un pueblo también? Años. Claro, es verdad, sí. Sí, en La Miñosa, en un pueblo de Soria. Eso, en Soria, sí. Uh-huh. Sí, en La Miñosa lo hicimos también, sí. O sea que la hemos sacado fuera. Bueno, pues ahora... Y luego también tuvimos, hablando de las conexiones de la obra de teatro, también tuvimos una versión que se llamaba Malas y Más. Malas y Más, que esto nace como un fruto de un trabajo de investigación, de un proyecto dirigido por el Ministerio de Igualdad, o que se tramitaron unas ayudas, subvenciones, y trabajábamos esta obra para las mujeres inmigrantes. Uh-huh. Y fue, además, se hizo en un espacio de tiempo de vértigo, en una semana, en un mes, con un trabajo bárbaro, y el resultado fue muy bonito. Y también se representó en el Teatro del Barrio. En el Teatro del Barrio. Bueno, pues a ver si ahora voy un día, ya os avisaré, voy a ir a contar mi maldad. El 28 de marzo también puede ser. Es que no estoy aquí, es que me voy con las niñas a ver a mi hijo mayor, que viven en Zaragoza, y queremos ver al tío, y me voy a ir. Bueno. Que el Señor me coja confesada. Bueno, pero si no, en abril también seguramente. Por eso, que como a mí el Teatro del Barrio me envía siempre, pues eso, la programación de mes a mes, sí. Pues entonces pues yo voy mirando las fechas, y cuando se dé la fecha, pum, pues pongo el cartelito y anuncio. Yo tengo un Facebook de una página propia y todo esto, pero bueno, uh-huh. Y lo pongo ahí, o sea, que estáis representadas. Entonces, bueno, pues si sois, mira qué bien, pues el que no sea de Comisiones Obreras pagará 10 euros, pero es que hoy en día por 10 euros es que no haces nada, absolutamente nada. Y si encima eres afiliado a Comisiones Obreras, te va a costar 7. Vamos, el que no va al teatro, claro, es porque no le da la gana. Sí. Efectivamente. ¿El precio que se cobra en el Teatro del Barrio también son de 10 euros? No, ahí es un poco más. 16. Un poco, 16. Pero bueno. Que solo pone el teatro, sí. Sí, sí, sí, sí. O sea que tampoco, pues que se puede ir. Y luego, pues oye, si algún día os apetece el decir, me voy a levantar entre la gente del público y decir, alguien tiene que contar alguna maldad y la queréis contar, eso es como una catarsis. Eso, como decían antes, pues que hay muchos que les han reconocido muchos psiquiatras y psicólogos, de que es una forma de liberarse, de matar tus propios demonios, el decirlo. O sea, no hay que guardar los malos momentos para ti dentro, para que no se sepa, porque lo tienes que tapar. No. El primer paso es decirlo. El primer paso es decírselo, ¿no? Pero eso es un poco como los de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Que lo primero que tienen que decir es que soy un alcohólico. Pues en este caso no es tan grave, es decir, soy una mujer mala. Porque he transgredido las leyes marcadas, la mayoría de ellas por hombres, para limitarnos, para tenernos sujetas y para que no nos expandamos y lleguemos a gobernar el mundo. Que sí, cada vez estamos más cerca, ¿eh? Bueno, yo no pierdo la... Lo bueno y lo malo de este tipo de obras, pues es que nunca se pasan de moda, porque no, siempre desgraciadamente. Claro, siempre encuentran un público receptivo. Que incluso nos vienen a ver muchas chicas jóvenes. Hacen bien. Y se sienten muy identificadas y nos conversan que les ha venido bien ver la obra. Entonces, bueno, pues es bueno transmitir el mensaje y transmitirlo desde nuestra unidad. Luego también yo quería deciros una cosa, porque es verdad porque de la obra y en general de todo el grupo, claro, no, indudablemente es el feminismo y es la transmisión de un mensaje con verdad, con alegría, con optimismo y sin resentimiento. Pero también hay una parte muy, muy artística. O sea, quiero decir que lo que llega al público es un trabajo muy trabajado, nunca mejor dicho. O sea, invertimos mucha dedicación en ensayos. ¿Cuántas horas ensayáis? Pues todas las semanas, pues 3 o 4 horas, un día. Los martes tenemos asignado. ¿Es un día fijo de para ensayar? Pero ¿y dónde? Es largo la tarde. Y además poner 22 personas, que algunas irán, otras no irán, sí, y que hay que tapar el hueco y que tiene que durar el mismo tiempo, ¿no? Más o menos. Sí, o sea, que eso es una de las cosas que cuando yo entré en este grupo de teatro, claro, teniendo en cuenta que yo venía de teatro clásico así, yo lo valoré mucho. Digo, es que el producto es un producto tratado, o sea, no es cuento una historia de aquella manera, no. Es que se pone hincapié en muchos aspectos técnicos y es muy bonito también por eso. También es sorprendente, ¿no? Cómo siendo tantas, tan variopintas, cada una de nuestra madre... Y de diferentes edades, además, porque yo he visto a veces en las fotos señoras mayores. Sí, bueno, hemos tenido hasta de 90 años. Sí. Ahora ya la de 96 ya no va, pero... Bueno, es que la pobre se cansa también. Pero tenemos ahora... Yo soy la segunda mayor, la otra tiene 80, yo 77. Somos las mayores... Y luego hay de todas las edades. Bueno, el grupo mayoritariamente está nutrido de personas... Sois malas con solera, hija, ¿eh? Porque habéis madurado, o sea, como el vino. Sí, sí, sí. Que el total vino mejora con los años. Pero eso total, es otra de las total cosas que le gusta mucho a la gente y que hace de nosotras que seamos tan singulares. Y es que la mayoría estamos en los 60 años, ¿no? En la media, 60... Sí. 60, 65, sí, no, de 50 y de 50 y alguna, pero somos gente mayor, o sea, no. Sí, 50, y, Y eso también gusta, ¿no? Es decir, bueno, con todos estos estereotipos de la juventud, qué es lo bueno, la belleza, no sé qué, claro. Pues nosotras somos bellas porque somos personas viejas y transmitimos que lo mejor está mayores. En la... Viejos no, y la palabra vieja también nos gusta. No, pues gusta. A mí no, yo considero que viejo sí. Se hace una silla, una mesa, pero nosotros nos vamos haciendo mayores. Mayores, no. Y que lo mejor está en los 65. De hecho, este es el nuevo proyecto de obra que tenemos. Proyecto. Ligado al cuerpo. Eso para otro día y para otro programa, porque claro, tiene que tener más cuerpo. Claro. Vosotros me decíais, ¿y cuánto tiempo vamos a estar hablando? Uy, no sé, pues no sé qué sé. ¿Sabéis que lleváis una hora? Sí, yo sí me he dado cuenta. Yo sí. Pues a mí se me ha pasado. ¿Ves? Como te dije que sí. Ahora le vamos a pedir a... bueno, si queréis decir como remate y fin de fiesta, como digo yo, ¿queréis decir algo? O una parte de decir que las vayáis a ver... porque además yo las estoy viendo y son dos ejemplares hermosos de mujeres, por lo que significan, por lo que hacen y por la lucha que sostienen, porque las luchas no solamente se mantienen en las manifestaciones, las luchas se pueden ser en forma de obra de teatro, uh-huh. En forma de libro, son artivistas, como me han dicho. Eso es. Y entonces le vamos a pedir a César que nos busque... una canción de Alaska que es ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? No sé cómo se titula, pero lo que yo haga. Porque evidentemente creo que pega muy bien con el hecho de ser mala, ¿sabes? Sí. ¿Por qué tenemos que dar explicaciones? ¿A quién importa lo que yo haga? ¿Qué importa lo que yo lo diga? Eso es una cosa mía. Pues sí, antes de poner la canción, pues sí, habíamos pensado ponerla de Rosalén, pero de pronto has dicho, oye, ¿y esta? Y digo, pues sí, esto pega más con las mujeres malas. Y bueno, como veis, pues nada, que aquí decirles... la prota no es Blancanieves, es la madrastra. Eso es. Esa la prota es la madrastra. Sí, pero sin tratar mal pero a nadie. Sin manzana tratar, envenenada. Sin tratar mal a nadie. Sí. Sino respetando los procesos de cada ¿está mujer. ¿Está ya preparado? Bueno, pues muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por esta, me lo he pasado fenomenal y prometo que iré a veros, ya os avisaré y estoy aquí, sí, claro. Temblar. Nos tienes que decir que has ido y saludarnos. Claro, sí, y saludarnos. Sí. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias a vosotros por venir y yo sé que, oye, que además, pues como veis, no... La radio es fácil, la radio es como una tertulia, la radio aquí hemos estado hablando de nuestras cosas. La radio no debe asustar a nadie, porque la radio también es mala. Risa de bruja. Música.